Mira, ahorita la realidad es que la situación en general para todo músico, desde mi particular punto de vista, está total y absolutamente mal, ¿no? Digo, evidentemente en el 2008 todavía podías conseguir que te pagara, económicamente hablando, podíamos conseguir quizá que te pagaran por un toquín, algo, no mucho, pero algo decente, ¿no? Que te alcanzaba para tus gastos, para poder comer algo chido, para ir a tocar y todo eso. Y ahorita, o por lo menos todo el 2009, pues la verdad fue otra, ¿no? Las bandas grandes tenían que bajar costos y tú como banda chica no podías exigir casi nada, porque pues no existía, ¿no? Realmente la situación creo que para todos está total, absolutamente jodida, pero bueno, esperemos que este año pues empiece a cambiar un poco y que pues se restablezca y se le dé el valor real que todas las personas que al fin y al cabo hacen algo merecen, ¿no? Y personalmente hablando, bueno, pues en este caso, Dosis de Sentido me parece que es un proyecto, al ser un proyecto combativo, pues lo que busca y lo que ha buscado siempre es tratar de dar el mensaje, ¿no? De concientizar a las personas. Nosotros definitivamente nunca estamos, digamos que, a favor ni en contra de que las personas tengan sus propios puntos de vista. Al contrario, respetamos que todas las personas tengan su punto de vista. Pero pues también nosotros tenemos un punto de vista, ¿no? Quizá directo y crudo, pero lo tenemos. Entonces yo creo que pues en nosotros nuestra ganancia principal de tocar en Dosis de Sentido es eso, ¿no? Es hacer lo que nos gusta, tener un medio para poder participar y digamos que luchar por ese cambio que muchas personas queremos en la sociedad mexicana y en la sociedad del mundo. Y creo que en Dosis de Sentido por eso estamos en Dosis de Sentido, ¿no? Tocamos juntos por eso, porque buscamos eso y nada más, ¿no? Ya lo económico y las cosas que quizás salen, las cuales no son tan redituables, pero que quizás salen, pues ya nada más es como un poco la cereza en el pastel, ¿no? Pero lo importante no es el dinero definitivamente para nosotros, lo importante es poder aportar, poder dar el mensaje y poder estar completamente en lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el objetivo primordial de Dosis de Sentido.